Estamos esta noche acompañados por una de las mujeres más hermosas de La Rioja, Jimena Saró, que vino. Le agradecemos mucho por estar acá, Jimena, esta noche acá con nosotros. Y también nos acompaña Laura Heredia, señores. Fuerte el aplauso para esta belleza. Laurita Heredia, una comunicadora social del medio, que aparte es amiga nuestra y bueno, y tiene muchas cosas para decir hoy. Y no ha dado plata para que la invitemos. Y también y aretes. Unos aretes. Menos mal que es radio. Che, que no te verían el ojo. Exactamente. Bueno, vamos a tratar de comenzar la... También está Diego Clodevi con nosotros. Que... Hola. ¿Qué tal? ¿Viniste? Vine. No te había visto. Acá me subí en la parte de atrás de la camioneta. ¿Cómo le va? Tan mal quedaste, sí, Rodolfo. Está muy lejos. Sí, digamos, está hablando como en un confesionario prácticamente. Me hace acordar a Camilo O'Gorman y esas cosas me excitan. Quiero decirlo. Padre Ladislao. Hola, la dieron hace poquito, acá mira, ayer la vi. Y nada, me toqué como todas las veces que me toco. Esa escena de la cocina, no sé si acuerdo. Usted se toca con la chulula, no se va a tocar con. No de confesiones. Bueno. Quedamos usted... que no íbamos a hablar de esas cosas. Sí, si de chanchadas, no. Bueno, ustedes me verán en un estado que no es el común, digamos, estoy un poco herido. He tenido un cruce con un señor que me tocó el auto de atrás, me bajé y le dije. Lo que tengo que decir. Y el señor era dos Diego Clodeville. Terrible Álvaro. Terrible Álvaro que acaba de perder. Exactamente. Estaba mal humor el domingo de la noche. Y ahí descubrí que usted, en un caso de accidente, no tiene que. Y si el tipo viene en un 2500 amarillo, bastante descuidado, y el paragolpe es un caño del y que está atado con el capo, que no sabe si la sostiene para que no se abra el capo o el freno de la tire para que no se le caiga el paragolpe. Exactamente, prácticamente el alma del auto. Usted saca eso y el auto pasa a un estado. Bueno, y tatuajes, también tatuajes con carcelario, con lapicera. Uno que decía, lo que te parece por ser mi hermana, de un lado, y del otro lado, mamá. Con tinta china. Con tinta china. Decía, mamá también. No, era el negro chubasco, que le dice, famoso por comer sándwich de quirquincho. Sí, bueno, el quirquincho es el otro... un jamón en el medio y se los mastica. Vuelta y vuelta. Y yo lo traté de usted. Escúcheme, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Con qué? Me dice. Dice, ¿con esta situación? ¿Cuál situación? Dice, mira cómo me hiciste el dojo. Me dice. Y bueno, y ahí nos fuimos a las manos. Él se fue a las manos. Yo me fui al piso, concretamente. No, bueno, no, le agradezco a Carlos Machicote por los perros de la calle que he podido atropellar con una moto mía. No le eche la culpa a Carlos Machicote, cuando quiere matar perros le han hecho un quilombo. ¿Sí? Es cierto, también. Se envenena un par de perros y dice, ay, que no se pueden envenenar los perros, parece que. Yo el problema radica, el problema radica en la ricura de las chicas que están en la Asociación Protector. Yo tengo que estar el problema. De otra manera ya lo hubieran matado a toda la mierda. No sé qué día fue usted a la asociación. No, yo no, de la otra asociación. Ah, está bien, sí. De la, sí. I love the cachorritos. ¿Qué le pasó al perro? El perro goza de buena salud, porque el perro ni lo toque, yo lo esquivé, justamente. Ya no atropelló un perro, se cayó solo. Exactamente, el perro me hizo caer. El perro es una excusa. Me hizo caer. No, pero ya estoy bastante bien. Lo único que no puedo hacer es tocar la guitarra y lo otro, porque también soy zurdo para eso. Pero bueno, siempre hay almas caritativas. Espero que esta noche también. Bueno, vamos a pasar directamente a las noticias. ¿Y no le serviría de fisioterapia lo otro? No. Por ahí no. Se pasa de mambo y queda como... Claro. No, porque a esta altura me agarro solo una parte y yo tengo que negociar con todos. Bueno. Todos con las manos arriba. No importa. La gente que está en la radio se imaginará que estoy hablando de mis partes pudendas. Bueno, vamos a... hubo elecciones, domingo. No sé si ustedes estuvieron acá. No, yo estuve en Chuquis. Hasta el miércoles de la noche hubo elecciones. Sí. Bueno, las elecciones más largas de mi vida. Yo jamás he pensado que duren tanto las elecciones. En realidad lo que duró mucho es la resolución de estas elecciones, que no conforma a nadie, aparentemente. El recuento de votos. Pero nadie, no hubo un festejo, así yo me acuerdo, en todas las elecciones, ganaron los radicales en el 83 y salieron en la plaza. Era, hubo un festejo en el Partido Justicialista el jueves. Hubo un festejo de todos lados. Hubo un festejo. Claro, el domingo hubo festejo. El domingo hubo festejo. Festejaron los dos el domingo. Ganadores y perdedores. Noto que hay festejos los que no me están invitando. Que tal vez sea eso. Si no lo veo, no existe, señor. Yo soy agnóstico. Hay lugares donde no hubo festejo, sí. Hay fotos. En el búnker de Abolengo, por ejemplo. No hubo festejo. El búnker de Paz. No, así, el optimismo de mi amigo Juan Domingo Paz, que me dijo: no, me saco 800 votos, una locura, ¿no? Eso es el laburo que tengo. Sí. ¿Tenemos los números del Tigre Blanco o no? Fue el penúltimo, no sé quién fue el último, porque no lo recuerdo. Más fue un tal Lucero, me parece. Sí. Emilio Lucero. Sí. Ah, tu amigo. No. Ahí está. Bueno, que anda flojito para los milagros, te digo. Ulapino. O ulapeño. ¿Cuál será el gentilicio de los ulapenses, no? De los ulapeños, de los catamarquenses. Bueno. Urda Pilleta, diría yo. Bueno, la cuestión es que en estas elecciones hubo un problemita, digamos, de epa. Empezamos mal. ¿Me voy? Sí. Que le queda lejos. Lo tengo que agarrar. Está lejos. Exacto. Bueno. ¿Usted está lejos? Diego, por favor. Diego, está hablando muy despacio. Yo no puedo, yo soy muy caballero, pero con una mano soy prácticamente una niña. ¿Quieres que te lo toque? Tócasela un poco a la Laura. Acércasela un poco a la boca. Subile un poco la ganancia. No, va acoplado. Acércaselo a la boca, si ella sabe. Yo la vi. Tiene años haciendo esto. Hace mucho que no, che. Pareciera que no. No, es que hace mucho que no. Vea, y bueno, eso es. Hace mucho que no hago radio, claro. Está en prensa escrita. Compartir micrófono con ustedes. Exactamente, está en prensa escrita desde hace mucho tiempo, entonces no está. Ha perdido el uso del micrófono, esas cosas no se. Laura, la bicicleta, son cosas que no se deberían. Y eso, y la marcha peronista, son cosas que no se olvidan nunca. Laura, que después va a hacer algo que nunca fue visto en radio, que es bailar un tango. Exactamente. Que para todos nosotros. Qué lindo. Con el cura Delgado. Ahí está. Bueno, las encuestadoras. ¿Alguien sabe qué pasó con las encuestadoras? ¿Le pegó alguna encuestadora, más o menos? ¿Cerca? Dice, hay una página, a la Bábala de San Juan, que dice que había dado, que había un empate técnico prácticamente con un atisbo de ganancia de Tres Maderas. Sí, ganancia. ¿Está bien dicho ganancia? Sí, lo que no sé está bien es atisbo. Pero atisbo. Porque bueno, porque también se planteó la guerra de las consultoras. Y quedó afuera mucha gente. No, así una consultora que había consultado Karin. Sí. Que le daba como 14 puntos arriba a Martínez. Bueno. Pero me parece que sale Karin a hacer la encuesta. Yo creo que él sale a la calle. Bueno, pero hubo de todo. Y le pregunta a la gente que está por ahí. Claro. No, pero boca de una hubo temprano y a mí me llegó un tuit donde estaba muy cerca. Bueno, decía que ganaba Inés Brizuela y Doria, iba segundo Paredes Urquiza, tercero Vaso, pero todo con nombres de código, ¿no? Por sí. Los traje los nombres. ¿Ah, sí? ¿A los códigos? Por supuesto, porque... Realmente no se podía decir, entonces bueno. ¿Cómo le decían a la... A Inés, inesperada. Está medio obvio. Inesperado. Lo mismo dice ella. También fue inesperado para ellos. Sí. Al muchacho como yo, Palito era. Ah, Palito. Palito. Palito y medio, le comunico. Gavilán. ¿Quién? Gavilán. Galván. Bien. No, yo soy. El golpe le afecta también. Sí. Sin pelo. Sin pelo, bueno, obviamente yo. Que era Lucero. Sin pelo. Astro. Astro. Sí. Astro. Cacho Luna. Sí. Pero qué profundo. ¿Qué eso, bien. Claro. Este que no sé quién es, Cantadero. Todavía estoy tratando de descifrarlo. Cantadero. Lucy Ávila. Ajá. Lucy Ávila. Mira. Megáfono también. A mí me llegó como megáfono, Lucy Ávila. Bueno, Cantadero lo tenía yo. Iglesia, que no me importa. Y estimo que será Pocho. Colombo, mejor. No, Colombo no participó. Yo ponía ficha. Y Colombo. Después, bueno, para la lista de Martínez era Famatina. Sí. Y la lista de Tere Madera, Zapem. Ah, está bien. Esos eran los nombres y así se daban a conocer los números. La sutileza que están manejando es importante. No, porque no se puede decir nombre, está bien en los códigos. Pero por el tweet, ¿quién te va a decir? Por el tweet me manda. Pero los tweets, no sé cómo se regía usted, Clodeville, que estaba en. No, en las redes sociales, en Twitter y en Facebook no había veda. Pero, y después una radio, la de Karim, que recién lo nombraban, Martillo era Martínez. Ah, era muy. Y tablita. Pero se codificaba, se codificaba. Tablita, sí. Muy bueno. Pero en el Twitter, si vos sos un medio en el Twitter, si vos sos, por ejemplo, vos sos Diego Clodeville, ¿qué tal? Ernesto Trigo. En el Twitter, si vos lo mismo podías decir. Sí, vos, en el Twitter sí. Sí, se podía decir, pero sí, no, no, la veda no incluía las redes sociales. No, en realidad no te has regulado nada en las redes sociales, puede ser cualquier cosa todavía. Eso, sí, eso la publicidad en el Facebook. La publicidad en Facebook sí, y YouTube sí ya estaba regulado. Pero Twitter no. Twitter no. Bueno, detrás de esto quedaron afuera reconocidas figuras de nuestro ámbito local, que a los que vamos a extrañar, en definitiva, y por los que lloramos el lunes, como por ejemplo Pocho, que no pudo recuperar su banca, y estaría pensando en volver a ser cura, porque ya... Porque cura también es como el micrófono, y anda el micrófono, no se olvida uno nunca. Eso, exactamente. ¿Se puede volver a ser cura? Sí. ¿Sí? Nunca se deja de ser cura. No se deja nunca. Salvo que pues te salga la... Tuyo, sí, pero... La iglesia no es que te... Echa. Que te quita la sotana, así como la gilita. Ah. Te la levanta un poquito. Te la deja guardada. Te quedan con las cosas así que vos cuando quieras... Calculo que presentando algún documento de que... Quede en guardia. Sí, estamos hablando de alguna cura. Bueno, el problema es qué van a hacer esto... ¿Qué van a hacer esto? Es un sacramento. Muy bien lo que aporta el público. El problema es qué van a hacer estas personas que quedan desocupadas prácticamente. Y tienen trabajo. Algunos tienen. Por ejemplo, ¿de qué? ¿Sabe alguno usted? Sí. Masuccelli. No tiene un pelo de sonso, se hizo los rulos. Sí. Vuelve Tinelli, aparte. Sí. Aparte, ¿le gustó? Se va a poner la peluquería con Titi, que tiene la chulula. Bueno, pero Masuccelli andaba tiñendo gente por los barrios. Por eso, sí. Se pone la peluquería. Una peluquería. ¿Con Titi? Fue una elección estilista esta, quiero decir, porque hubo varias que estaban el pelado, estaba la chulula, había trabas, estaba todo. Lo que sí es que el Pluma, exactamente. Bueno, Pocho volvería al llano si no le sale lo de la Zapen de confesionario que está organizando. Va a volver al llano y no, justamente ahí no, va a ver los llanos, no. Quiere volver, pero a la. De ahí queda Cacho Luna. Cacho. ¿Qué va a hacer Cacho Luna? ¿Qué era? El profesor de historia. Profesor. También puede ser que logre la unidad familiar finalmente. No, pero él está arreglado con la hermana. El otro con el hermano es el que está peleado. Ah, con el hermano, está bien. Judith, recuperaremos una médica de gran prestigio en La Rioja. Está bueno para que vuelva a ser médica, que hay cosas que por ahí. Andrea Mercado Luna creo que será embajadora, porque hay apelliditos acá que preferimos no. Ay, perdón. Perdón. No. Lo que usted quiera. Está censurando. Lo que usted quiera. Claro. No, pero bueno. Además puede ser embajadora porque en la única mesa que ganó fue con los extranjeros. ¿Hay ganado Andrea Mercado Luna? ¿O Cacho? No, Andrea Mercado Luna ganó hoy. Andrea Mercado Luna. ¿Qué tiene la tuto que Erika Dávil, que la de migración? No, la votaron. No. ¿Qué capacidad tiene una combi? Perdón, pregunte. ¿Qué capacidad tiene una combi? 12 personas, 15. ¿15 con toda la furia? 40 vi bajar de una combi, todos changos del altiplano, a votar. 40 changos bajaron del altiplano. Son más chiquititos. Todos ya muridos en su sobre. Ya bajaban. Que supuse que eran votos. Pero esa es capacidad, eso es mucho Tetris. También. Sí, vos le encontrás la vuelta. El Tetris uno va trabajando y va trabajando el modo de acomodarnos en la combi. Claro, vos trabajas en transporte chilecito un par de años, claro. Metes cualquier cosa en cualquier lado. y no se quejan. Bueno, el otro que quedó sin trabajo es Guillermo Galván. Por 17 votos. Por 17 votos. Yo me las corto y las llevo, sí, y las entierro en la plaza de hoy. 17 votos. Y me voy al asentamiento ese del viejo, sí, a la vieja, y así la puta que se pare. Le anularon varios votos a Guillermo porque no eran del papel que tenían que ser, según lo que denunció. Ah, sí, porque eran de un papel más berreta. Dijo, nosotros somos pobres, por eso imprimimos en este papel. Y lloró. No sé bien algunas cosas de justicia electoral. ¿Vos podés escribir por quién quieres votar y poner el voto en la urna? Si escribo todo lo mismo que dice el voto. No, sí. No, pero no, tiene que estar avalado por la justicia electoral. Ah, ninguno, claro, se anima del todo, no, a decirme, no, no, no, no, no, no, no se puede, señor, no hay un grado de justicia que usted tiene que parar. No, bueno, que no me alcance a mí, ponga a los chicos conmigo, que hagamos los votos en casa. Tiene no, que dar, pero tiene si que no dar el ok, el doctor Bruno, si no, no. No se lo venden a los votos, todo lo contrario, incluso le dan el voto con algo de plata para que vaya usted y lo vote. Che, nos enteramos de quiénes eran novias, novios, todo el día del recuento de votos, ¿no? Eso sí, hubo novia. Es punterío, eso no nos interesa. Bueno, los dos últimos perdedores, así que quedaron, el Asiar, que volver al boxeo, me imagino. No era ese el Asiar. No, ese es Iván. ¡Falucho! No, no, yo lo voté a Falucho. No lo voté a Falucho. No me digan que no era mala. Menos mal que no ganó, porque si era otro, yo no lo conozco. Y Bossetti. Bossetti. Bossetti, pobrecito, ¿qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? Cuatro cargos, senador, ministro, diputado, y ahora se va a tirar para concejal en las próximas 2015. Ordenanza de la Casa de Gobierno, va. Va de cualquier cosa. Y te falta Yoma. ¿Y Yoma? Bueno, que puede Yoma, ser, lo único que puede ser presidente del consorcio, porque Yoma, ni él se votó. No vino ni a votar. Ni él se votó. No vino ni a votar, Yoma. Sí. Eso, no vino él a votar. No. Gracias. Demuestra la gran consideración que tiene por el pueblo de La Rioja y por sus votantes, que ha sacado 1000 y pico de votos, 1800 votos. Y por la gente de la lista que andaba haciendo campaña todavía sin saber que ya había terminado. Incluso mando un tuit a las 8, vayan largando que no sé si llego. Y los tipos, bueno. No, y después hizo también un par de tuits, escribió... Que puso pero ¿por qué es así? Él es así. Le gusta el cimbronazo, sí, sí. Pero no pasa de eso, me parece. Bueno, ¿usted tiene algo más o sigo yo? Sí, usted. Basso dijo, no estamos visualizando algunas demandas, aparte de enfermo el corazón, de enfermo los ojos, el pelo Basso, evidentemente. Y Titi le dice, ¿cómo? ¿Vos sentís que una de las declaraciones de Basso era que él se levanta a las 5 de la mañana a trabajar? Sí, y se levantaba a las 9 y le ganaba a Bolengo. Claro. Se sacó 6.500 votos. Sí, la verdad que le fue muy mal a Bossetti, que echa por tierra sus aspiraciones, digamos, de ser intendente, me imagino, porque era lo que todos pensábamos que andaba buscando. Acá nadie echa por tierra nada. No, ya están lanzadas las estructuras para el 2015. ¿No están todavía? Sí. Ah, ya están. Ya están. ¿Y quién? Ah, bueno, Paredes Urquiza, que dijo que va a ir para intendente. Sí. O para obispo. Sí, que son las dos posibilidades. Exacto. O ir al sastre y se comprará un saquito más entallado, lo cual se lo... Ah, hay cosas que no tienen mejor... No, pero hace calor, aparte ya no usa saco, ¿no? Bueno, Cacho Luna declaró que se terminó el proyecto reeleccionista de Beder Herrera, porque no sé si ustedes saben que hay una situación muy parecida en Santiago del Estero, donde el gobernador de Santiago del Estero... la Corte de Santiago le permitió ser candidato y la Corte Suprema le dijo nenque, no puede, huya de acá, y no hubo elecciones. Ahora van a ir a elecciones y dice el tipo, no puedo ser yo, no, anótame a mi mujer. Eso es maravilloso. Está riquísimo. Es una locura. Detalle, hermano. Bueno, no importa cuándo saque, pero qué, la mujer, el hijo, bueno. Y pero está claro, no puse yo. Ah, la otra, la gorda. La gorda que está al pedo toda, claro, la mañana ahí. Bueno. Mire, estamos haciendo radio. Trate de no hablarme desde ahí porque me confundo. O venga a sentarse con nosotros. Claro. Grítale. Grítale, Laura. Grítale, Laura. Bueno, Felipe Álvarez dice que ganaron. Felipe Álvarez. Vive Felipe Álvarez, quiero decirle, porque no, onda preocupación porque no estaba los afiches, no lo vi más y para mí ya no existía más. Ahora está con. Está más churro. Sí, está muy lindo Felipe, chingas, es un partido ese. Olvídense, ¿eh? Bueno, Quintela está cerca de Sergio Massa, lejos de las elecciones, se fue y se reunió con Sergio Massa allá en Buenos Aires, porque siempre le tiro al masismo. Está cerca, mátate de la fuente. ahora estaba... También. Y estuvo cerca del gran señor, pero después nos recuperamos. En buena hora, quiero decir, gracias a Dios está sanito y goza de buena salud. Bueno, finalmente el escrutinio definitivo dio ganador al Frente para la Victoria por 770 votos. Que Martín está tincando un huevo igual que Galván por los 17 votos, calculo yo. Y sí, exactamente. Bueno, hay denuncia de fraude, se va a ir a la Justicia Electoral Nacional para que revisen, así que dentro de 14, 15 años lo va a decir Martín, sí, no sé qué ganaste vos. ¿Te acordás del 2013? Sí. Ganaste con suerte, ¿viste? Ganaste. Y le voy a decir, ¿para qué era que querías ganar? Si era lo mismo. ya está. Habría tres ceros que estarían preocupando un poquito al gobierno provincial después de los 77.000 votos de diferencia hace dos años atrás. No, 770, sí. Está complicado. Lo cierto es que... Es que debería estar apesumbrado del gobierno. Pero Martín se cargó que el gobierno festeje dos veces. Sí, sí, sí. Qué lindo eso, ¿no? Bueno, hay cosas que se hacen y que uno... Lo lindo es que todos festejaron. Todos. Pero sí, está bueno eso. ¿Por qué eso habría que hacer en la elección? Ir diciéndole a unos que van ganando para que no se pierdan el festejo. ¿Por qué uno compra cosas para el festejo? Entonces lo vas trayendo de ahora y decís... No, obviamente. Sí, no, no, bien, en serio. Hay más laburo para todo. Había encontrado dos bandas. Ya estaba largando una banda, yo, un camión. Pero aparte, las bandas mejoraron. Eso es lo mejor. ¿Mejoró? Mejoró, ¿no? Mejoró, sí. Pero... Para festejar. No, lo primero para festejar. Pues ya estaban en tingue. Pero muchachos, corten que va otro. Pero a ver, Agos Carreño, ¿qué hacía al lado de la Tere Madera que estaba festejando? No. Yo tengo la explicación. Ocho votos. Rodolfo, se ganó por 770 votos. El que haya sumado de la colectora 771 ya se puede sentir parte de... Estaban todos facturados. Son los votos míos, mamá. Incluso le decía, son míos, Tere. Son los míos. Está bien. Claro, yo no me iba a presentar. Para vos. Si él no metía los 1.800 votos, perdían por 800 votos. Claro, es matemática pura. Bueno, después hubo muchas críticas, ¿no?, de la gente. Galván, que se fue muy caliente porque 17 votos perdió, dice que le robaron la elección, hay todo un tema ahí. Dice que va a trabajar para sacar este gobierno y que venga otro. Bueno, buena hora, porque si sacan buenos, tiene que venir otro. Claro. Ese es profundo. ¿Para sacarlo de qué forma? Dice Galván. No sé. Me imagino que con denuncia, ¿qué es lo que sabe hacer Galván? Es nuestra Lilita Carrió, Galván. Es nuestra Lilita. Bueno, después dice Bossetti, no son peronistas los que se aliaron con el Frente Cívico Riojano. Dice Bossetti que es un peronista. Sí. Claro. Lo tiene tatuado Perón. Bossetti, que él lo confesó, y esto no es ninguna cosa, pero él dijo que lo más profundo que leyó fue la Corsa. Claro, sí. Pero lo dijo él en un reportaje, yo lo escuché. Dice, ¿usted qué libro lee cuando era candidato a intendente? No. ¿Qué libro lee usted? No, dice, yo te leo la Corsa. Claro, y la Biblia. No, la Biblia leía Vara, el otro es más peligroso todavía. Bueno, van a inaugurar la escultura del Chacho el 12 de noviembre, porque es el aniversario de los 150 años del Chacho Peñalosa. Se va a presentar la obra Padrecito de los Pobres. Estoy viendo si estoy yo como Chacho, quiero decirles así. Pero estás lesionado, o puedes estar como medio Chacho. Yo hice la primera obra del Chacho lesionado también, porque me había caído el caballo. Yo sé de caerme. Pero no se suba, si no... Antes de los 12 de noviembre yo me... Algo me... Si no sabe, no suba el caballo. No vas a poder levantar la lanza. Quiere decir, claro. No puedo levantar la lanza, Laura, ese es el problema mío. Gran problema. Hace mucho antes del golpe. Le aviso mucho que... Mucho antes del golpe, desde el 75. Desde el 75, seguro. Le aviso que va a ser acto doble ese día, ¿Sí? Porque ya anunció Beder que va a ser el acto de por el Chacho, y ese mismo día se va a desagraviar y se va a reivindicar la figura de Carlos Menem. Con lo cual le voy tirando, así por las dudas. Qué lindo para participar. Qué lindo momento. Sí. Bueno, sí. Dos festejos, no veníamos celebrando tantos festejos. Continuando con los festejos. Hay cosas. Bueno, Bedrefe de un discurso a la noche, bastante interesante, porque reivindicó absolutamente... No, pero lo buscan a usted en la puerta, pero... Perfecto, no, pues, sí, perfecto. Pedro Herrera reivindicó la... Mercado Noriega va a estar todo el día con el cosito así, pero si no, puede hacer problemas. Ah, bien. Ese es el que escribe. Y nos hicimos amigos después, porque uno siempre con los can tiene... Te viene con los can, seguro, el con perro. Los can, no con los can, con los can. Es parecido al Cujo, el de la película. Sí. Ese perro es más grande que su moto, ese perro. Bueno, Beder Herrera reivindicó a la figura de Carlos Saúl Menem, que es un hombre que está asediado y hostigado por todo este gobierno nacional de mierda que lo quiere meter preso. Este Madero es realmente una cosa muy, muy extraña lo que pasa en La Rioja. Pero bueno, para eso estamos aquí con este calor hermoso. Viejo, solo y borracho, dijo la última. Viejo, solo y borracho, como el tema de León Gico. Borracho, sucio y malo. Bueno, y después, sí, para terminar, vamos a ir con lo que dijo hoy el obispado, largo un comunicado bastante duro contra las elecciones, diciendo que no hemos logrado desterrar las viejas prácticas de la dádiva y el clientelismo. ¿Hubo dádiva y clientelismo en esto? No, el clientelismo no se presentó porque el clientela no quiso presentarse aparentemente en las elecciones, pero dijo que para la próxima elección va a estar ahí. Ricardo Clientela. Ricardo Clientela. Hay que hablar de clientelismo. Bueno, no sé, parece que empezamos a tener obispo desde esta mañana, porque venía bastante callado, Colombo capaz que estuvo... como viendo cómo venía la mano, y sacaron un comunicado bastante duro que por el frente con los 30 años de democracia. Mañana el Independiente lo acusa de rojo. ¡No! Lo loco es que el Independiente lo sacó en un punto de vista, sí. O sea, en cualquier lado, una cosa muy loca. Bueno, pero... y por último, Daniel Elías, nuestro querido negro Elías, con Ernesto hemos trabajado mucho tiempo con él en Chamical. Salió con los buscando agua, punta. Justamente. Tenía, había acordado que un... el que tiene la varita. Te iba a decir quiero práctico, pero no sé. Bueno, Daniel Elías dijo que él no necesita... Un saudomante. Bueno, yo le pedí que no... No le dé letra a Noriega, porque Noriega empieza a gritar desde... Bueno, dijo Elías que él no necesita de la plata del gobernador ni de nadie, que Chamical se puede... Se banca por sí solo, porque Chamical tiene soja y marihuana. Parece que tiene unas empresas que dicen que Chamical con esas empresas funciona solo. Se la banca, exactamente, con eso me la banca. Pero una actitud bastante complicada para un intendente, digamos, desprenderse. Pero bien. No, pero yo lo banco, Elías sabe cómo lo banco. Bueno. Aparte, fue profeta. Ese es otro, Elías. ¿Ah, sí? Ese fue Elías Sado. Bueno, y para terminar, el 4 de diciembre van a asumir los diputados nacionales, en este caso Madera y Martínez. Y bueno, eso fue lo que pasó. ¿Y los provinciales cuándo? Los provinciales cuándo asumen? 24 de noviembre. Bueno, ahí estaremos en la Asunción, porque usted sabe que yo voy a ser secretario privado del Pelo Vaso. ¿Qué ve que el Pelo Vaso? Bueno, menos mal que llega. ¿Ah? Bueno, Chamía es otro que ganó. Qué lindo que estamos votando. La Rioja siempre, vemos que estamos con una... ese cambio. Saúl, Guzmán, Soria y Oviedo. ¿En Chepe? También en Chepe. Oviedo, en Chepe está lo de que estaban. ¿Ah? Los que estaban. Se ve que está bien la gente, nosotros vemos otra cosa de mal llevo que somos también. Usted, hable por usted. No, hablo por mí, Chavo, qué fachero, qué Oviedo. No. ¿Cómo? Qué facha, Oviedo. Ese de bien China. No. Estaba hablando de Alejandra. Menos mal que asume Alejandra, porque, bueno, con Alejandra tuvimos una historia. Ah, es el otro. Claro, ese es el otro. Pero no son hermanos. No, salvo que sean. Yo tuve una historia con un Oviedo, no me acuerdo si era Alejandra o el oso. Con uno. Se debería acordar. ¿Ah? ¿Debería? No. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver en un ratito más con el radioteatro. ¿Le parece bien? Sí, a mí me parece perfecto. ¿Cuál cosa? ¿A usted le parece bien? Pero, ¿a usted, Laurita, lo le parece que diga. Bien? Estamos muy contentos que esté acá. Muchas gracias. Mira, yo también. Mire que yo no la puedo ni tocar con esta mano. Pero bien que la toca. Bueno, se me sienta de este lado, pero saca el gordo. Porque sabía cómo venía la cosa. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Muchas gracias. Jednotka, która jest na ostona, ora,